Queira, que es diputado nacional del PRO. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿marchaste la semana pasada, el día de la Marcha Federal Universitaria? No, no marché, pero te diría de que soy funcionario público, no marcho, trato de no politizar las marchas. Por supuesto que ha habido muchas que en las cuales he estado a favor, pero en este caso, digamos, desde que soy funcionario, por esa simple razón de no politizar, no marcho. De hecho, no me he sumado ni siquiera a las marchas por Lucio, por ejemplo. Pero es por una definición mía, no por otra cosa. Bien. ¿Y lo ves mal que otros diputados o diputadas lo hagan? No, a ver, yo creo que yo no lo hago porque me parece que se politiza demasiado un reclamo, depende cuál, obviamente, ¿no? Pero que en todos casos son reclamos sociales, ¿no? Reclamos de la gente, de aquella persona que por ahí no busca un beneficio partidario en marchar, digamos, ¿no? Como en este caso el reclamo universitario, como en otros casos ha sido, no sé, justicia por algo, como se marchó también durante la pandemia. Entonces, en ese sentido, si otro marcha, bueno, es una definición de ellos, siempre que se aparatea demasiado una marcha, termina por ahí manchándose en ese sentido porque alguien busca partidariamente un beneficio. Como toda marcha es política, como toda cuestión social es política, te va a tocar resolver en la casa más política que tiene el país, que es el Congreso de la Nación, qué hacer con el veto del presidente. ¿Lo tenés estudiado? ¿Lo tenés decidido? Sí, lo tengo estudiado, venimos con esta discusión de hace varios meses. Creo que el gobierno llegó por una discusión salarial y por no resolverla a una situación de vetar una ley y ahora que ese veto esté endeble con posibilidad de bajarse o de resistir, digamos, ¿no? Y en ese sentido, nuestro bloque lo que le está pidiendo al gobierno es una salida de esta situación. Porque de un conflicto salarial se resuelve dialogando, buscando consensos, ambas partes intentando llegar a acuerdos, cediendo. En este caso el gobierno debería ofrecer una compensación mayor, y si eso no sucede, ya hemos dicho que nosotros no acompañaríamos. Frente a eso, hoy tenemos reunión, bueno, en esta mañana para nuestro bloque, digamos, con el gobierno para ver cuál va a ser la respuesta a este pedido que le hemos hecho. Han trascendido que se va a volver a juntar la mesa salarial entre las universidades y la Secretaría de Políticas Universitarias del Gobierno, y creemos que esa es la solución. Si eso sucede y hay una mejor oferta, nosotros acompañaríamos el veto, pero de todos modos es algo que mañana en la reunión de bloque discutiremos y trataremos de tomar una decisión en conjunto, por supuesto también por disciplina partidaria, intentando consensuar una postura en común. Digo, más allá de mi opinión, también formo parte de un bloque que discute y yo siempre trato de votar acorde a lo que el presidente del bloque indique y a lo que todos votemos, ¿no? Te escucho y suena recontra a toma y daca todo, ¿no? Esto que tanto se ha cuestionado en los últimos tiempos de los comportamientos políticos de la casta. Digo, no tenés definido qué vas a hacer con el veto, pero en el medio están estas conversaciones que uno las mira y dice, bueno, que están, ya pasó con la reforma previsional o el aporte para los jubilados. Porque, digamos, si la ley te parece bien, la podés sostener. Y si te parece No, mal, nosotros votamos en contra de la ley. bueno, Nosotros teníamos otro proyecto de ley, por eso mismo digo, esto de pero poner por eso digo. el asunto en el medio, como de a ver qué me dicen, qué opinan, qué cómo es el asunto. Bueno, la democracia funciona así, cuando hay una demanda social y hay complejidades, nosotros le pedimos al gobierno que las resuelva. Somos un bloque opositor dialoguista, por supuesto no somos los más intransigentes, hemos acompañado las cuestiones que estamos de acuerdo con el gobierno. Y hemos votado en contra aquellas que no, como fue el caso de la CIDE, que el bloque PRO votó en contra. Y en este caso lo que le pedimos es una solución al conflicto, porque no sirve de nada seguir aumentando la beligerancia social, porque las universidades, por supuesto, que necesitan fondos, y el gobierno, por supuesto, que necesita paz social, porque si no, no hay posibilidad de país viable. Entonces, en ese sentido, lo que le estamos pidiendo es que se sienten en la mesa, que dialoguen, que le hagan una mejor oferta salarial. Me parece, la verdad, bastante transparente. Frente a otras negociaciones que ha habido seguramente en otros gobiernos y que entregaban todo, digamos, por cargo, me parece que esto es bastante razonable. ¿Y vos crees que en estos días va el gobierno va a cambiar su postura y se va a poner dialoguista? No lo sé, pero ha razonado con muchas otras cuestiones. El primero de marzo el gobierno planteó en su discurso, el propio presidente, que no veía posible un consenso, que él había planteado la ley de bases, pero que si eso se daba, lo iba a aceptar. Y finalmente la ley de bases se votó, se trabajó, se aprobó, y luego en su discurso dio un paso atrás y convocó a la mayoría de los gobernadores a firmar un acuerdo en julio, con lo cual es un gobierno que tiene un discurso muy fuerte en muchos temas, el cual no comparto muchas veces la poca institucionalidad, pero que en otras ocasiones ha dado marcha atrás en ese sentido. Cuando decís no comparto la poca institucionalidad, a ver, ¿a qué te referís concretamente? Porque discursivo, creo que no está bien llamar ratas al Congreso o criticar a los periodistas que piensan distinto, porque eso es lo mismo que decir kirchnerismo. Y criticar, Martín, criticar a los periodistas no tendría nada de malo. Pero insultarlos, sí. Claro, el tema es bueno, obviamente, pero claro. Es el presidente, cuando uno es presidente tiene un poder, por supuesto, mucho mayor al de cualquier otra persona. Entonces, cuando no estaba de acuerdo con Cristina cuando criticaba a los periodistas, tampoco me parece en este caso. No, digo, pero lo que trabajo, por ahí no puedo estar de acuerdo, ¿no? Con un periodista o con su visión, pero uno tiene que aceptar, o sea, las preguntas no son malas. No, desde ya, no, pero por eso digo, a ver, y también para que nos pongamos de acuerdo en qué es democrático y que no. La crítica a cualquier sector o persona que tenga un nivel de exposición pública de motu propio como un periodista es hasta bienvenida. El asunto, yo creo que, y para no caretearlo, Milei es violento, es muy violento en sus expresiones públicas. No es que critica. Es vehemente y como bien decís, los insultos son lo no aceptable. Pero por eso, a mí me recuerda mucho a Cristina, y como la criticaba en su momento por eso, lo mismo me parece en este caso. Pero Cristina, yo los veo hacer esa comparación, pero independientemente de lo que se opine en la cuestión de fondo, Cristina, ¿en qué momento imaginás que llamaría, arengaría con sus brazos a que canten periodistas hijos de puta, como pasó el otro día, o les diría soretes? En sus marchas había carteles de los periodistas, de Macri, de Mirta Legrand, y los chicos escupiéndole en la cara. Pero no era Cristina, por eso. Bueno, pero eso fomentaba desde el poder ese movimiento. Por eso en este caso, si se sigue exacerbando, va a generar lo mismo. Sí, ya está. Creo que más que va a generar, es este gobierno también es hijo de esa forma. Fue elegido por el voto a partir de lo que en las redes sociales se manifestó con mucha violencia y se sigue haciendo. Te diría que fue al revés el mecanismo, si querés. El gobierno llegó a ser gobierno también por esa vía de un poco de odio social. Sí, el desenlace de la bronca. Sí. Y Martín, te iba a decir, ¿estás un poco arrepentido de haber participado de aquel asado después de que se vetó la mejora que iban a tener jubilados y jubiladas? No, estoy arrepentido. ¿Hiciste un análisis de qué significó eso? ¿La reunión que tuvimos en Olivos? Sí. Una reunión como han tenido todos los gobiernos. Yo iba en la época de Macri a reuniones con el presidente de la Nación y los diputados del bloque a analizar la agenda legislativa, y lo mismo hacen todos los gobiernos. No me parece nada fuera de lo común. Bueno, pero después de la reunión... fuera de lo común es que tuvimos que pagar el asado. Está bien. Sí, pero parece bien, de hecho, ¿no? Porque está bueno, digamos, que el pueblo no tenga que pagar ese asado. Sí. Anecdótico, digamos. Me parece que la diferencia con otras reuniones es que el presidente en ese caso Macri no los trató de héroes a las personas que fueron a comer porque habían votado el no aumento miserable que era para los jubilados tampoco, ¿no? Esa es la retórica del gobierno. Yo no soy héroe, ni mucho menos. Cumplimos con lo que nosotros consideramos correcto y que era garantizar la gobernabilidad del presidente. Y en este debate también por las universidades hay un poco de eso en juego. Y ya muchos lo dejan trascender, hay un intento de voltearle leyes al gobierno, DNUs y vetos para que haya una desestabilización de mercado y el gobierno se tenga que ir, y eso es golpe, con lo cual nosotros bancamos a Alberto Fernández cuando muchos decían que había que ir a una asamblea legislativa, porque creemos, y yo personalmente creo, que a los presidentes los pone el voto y los saca el voto. Y en este caso voy a hacer lo mismo con Milei. Pero vos estás diciendo que la movida universitaria forma parte de un intento de golpe de Estado, ¿eso sí? No, la movida universitaria no. Los proyectos que impulsan muchos diputados cuando estos temas estaban resolviendo, porque sí. Por ejemplo, en esta ley universitaria, una de las partes que modifica es el tema de los gastos de funcionamiento, porque el primer conflicto y la primera marcha se estaba dando por los gastos de funcionamiento porque el gobierno no los transfería. La de abril, no había ni para pagar la luz, sí. Exactamente. Bueno, eso se resolvió y sin embargo siguieron con la ley, cuando también sí. Se estaba llevando adelante la discusión paritaria, con lo cual me parece que lo que se buscaba con esta ley no es solucionar un problema, sino generarle un conflicto al gobierno. Porque además eran los mismos actores que en el 2022 liquidaron el presupuesto universitario. El presupuesto universitario por porcentaje de PBI, el mayor que se tuvo en la historia fue en la época de Mauricio Macri, que fue 0.82 del PBI argentino. Sí. Después, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la crisis de Macri del 18, por supuesto eso bajó por la situación de la crisis, el acuerdo con el FMI, luego en el Alberto Fernández subió un poquito, volvió a bajar al índice más bajo del 2008, que es 0.68. Después, en este caso, y en ese momento, en el 2022, los mismos actores no se quejaron, no hicieron manifestaciones, nada, con lo cual hay en los diputados que presentaron el proyecto seguramente una búsqueda de rédito político y lo que te trascendía recién, de querer generar este conflicto del gobierno. No lo digo de la marcha, porque las marchas me parecen completamente, por supuesto, sujetas a la interpretación de cada uno que quiera marchar, y me parece válido que cualquiera lo haga, es un derecho constitucional. ¿Qué pensás de lo que se resolvió respecto del Banco Nación de la provincia? Y cito declaraciones que recién hizo Caputo, el ministro de Economía, diciendo: aplaudo lo que pasa con el Banco Nación en La Pampa, que ha generado también reacción, por un lado, del gobierno provincial, pero sobre todo de distintos actores políticos y sociales. ¿Qué te parece? No, yo no veo que sea una buena situación de vuelta. Uh-huh. Creo que ambas partes se tienen que sentar y dialogar. Nosotros el miércoles o jueves, cuando había rumores y demás, yo corroboré con el banco si era veraz, digamos, este rumor que había de que se iba a cerrar, y ahí hicimos un proyecto de ley, instamos al banco a no avanzar en este cierre, y al gobierno provincial, por supuesto, a retrotraer el aumento. Esto es una escalada que no le sirve a nadie, por supuesto, sobre todo a los pampeanos van a ser los más perjudicados. El gobernador, desde el banco, se le informó que esto iba a pasar y aún así avanzó con su proyecto de ley. Seguramente porque sabrá que el Banco de la Pampa será finalmente el que se quede con esa cartera, pero en el medio es un banco y una oferta menos que tendrán los pampeanos, y en la complejidad, por supuesto, de esos trabajadores, que lo que ha dicho el banco, que se van a tener que reubicar y demás, con el trastorno que eso genera, con lo cual... Pero ¿y vos crees, Martín, en la excusa que usó el Banco Nación del impuesto, y todos sabemos ya la historia del impuesto, cómo se fue generando, del llamado impuesto también, porque es por 4 meses... Digo, ¿vos crees en esa excusa como realidad de que cierran las sucursales por esa razón? ¿Te parece atendible? La Pampa está dejando de ser confiable para inversores y para... Pero en este caso es el Banco Nación, no son inversores, es el Banco Nación, el Estado Nacional. Bueno, los bancos privados no han hecho nada. Los bancos privados que hay en La Pampa... ¿Eh? Me interrumpiste cuando sí. Estaba diciendo entidades como el Banco Nación. Ah, bien. Que invierten en La Pampa. Déjame terminar, yo te dejo preguntar. Sigamos teniendo esta conversación con ese respeto. Y por eso... Sea inversores o sea entidades como este banco que funcionan en La Pampa, y es la segunda vez que lo hacen. En su momento, por la pandemia, también aumentaron los impuestos, los duplicaron en ingresos brutos. Entonces, es lo que iba a pasar y es lo que va a pasar cuando se siguen aumentando impuestos. Lo mismo pasa a nivel nacional. Hay seguramente fábricas o entidades o instituciones o empresas grandes o chicas que han cerrado por ejemplo, el aumento en las tarifas, que en este caso son tarifas, no son impuestos, no es un servicio. Bueno, ahí quien se le echa la culpa, a Milei. Bueno, en este caso hay un banco que se va porque le aumentaron el impuesto en los ingresos brutos. Si le vamos a echar la culpa a Milei, me parece que hay una responsabilidad del gobernador me parece desmedida la postura final que está tomando el banco, porque hasta lo de la gerencia podría considerarse, digamos, una medida para intentar sentar al gobernador en la mesa, que me consta que incluso se lo dijeron y hizo oídos sordos y quiso seguir avanzando con su proyecto. Yo creo que tiene que el banco ir hacia atrás con este cierre y el gobernador también ir hacia atrás con este aumento de impuestos. No da garantías la Pampa de que el año que viene no se le ocurra volver a hacer un aumento de impuestos. Ahora, Martín, ¿vos no crees que es la postura del banco es extorsiva? ¿Por qué los bancos privados no hicieron eso? No lo sé, habrá que preguntar a los bancos privados. Quizás alguno lo hará, la verdad no. Pero los bancos privados no van a perder plata. Bueno, el Banco Nación evidentemente estaba en esa situación. No sé, lo analizarán. Sí, no, perder plata no. Ojalá no sean muchos más. Claro. Digo, por el tipo de impuesto del que se trata, perder plata no va a perder, porque digamos es un impuesto a los ingresos brutos que aumenta 4 meses la alícuota. Si hay un ingreso bruto, hay plata que ganaste, digamos. Pero bueno. Pero lo que no tiene es estabilidad, sí. Porque pasó hace 2 años. Puede volver a pasar el año que viene, entonces, ¿qué estabilidad te da la Pampa? Que cuando el gobernador se le ocurre, aumenta los impuestos. No sé, no me parece. ¿Cómo imaginás el año electoral que viene, Martín? Recién te definiste otra vez como oposición dialoguista, o al bloque en general definiste así. Pero por otro lado, uno ve lo que está ocurriendo y están más cerca del sector libertario que del radicalismo y en varias cosas. Incluso en esta, en el Banco Nación, en la Marcha Federal Universitaria, claramente el radicalismo marchó, el radicalismo estuvo sosteniendo una postura más firme y con presencia el otro día en el abrazo solidario de que el Banco Nación no puede irse así. ¿Imaginás que el PRO va a ser parte de Juntos por el Cambio el año que viene o exploran una alianza formal con la Libertad Avanza? Yo creo que el año que viene, por supuesto, no va a ser la misma lógica que la última elección, donde hubo 3 grandes frentes electorales, y no creo que haya que haya unidad en todas las provincias o de alguna manera el mismo frente electoral, por decirlo así. Veo que en muchas provincias Juntos por el Cambio sigue funcionando, como son la provincia de Santa Fe, la provincia de Chubut, donde gobierna en la primera un radical y una vicegobernadora pro, y en Chubut un pro gobierna y un vicegobernador de UCR ocupa ese lugar. Sí. Y me parece que en la provincia de La Pampa, en muchas localidades donde Juntos por el Cambio ganó las intendencias, está funcionando como un conjunto, y en la legislatura provincial es el mandato que mejor relación se tiene y que mejor se coordina de los últimos 2 o 3 que hemos tenido, o sea, este es el tercero, ¿no? De estos 3, este es el mejor. En ese sentido, creo que lo que puede venir en La Pampa es un frente electoral amplio donde esté, por supuesto, cada partido lo definirá, ¿no? Pero yo creo que es la mejor opción para ganar la provincia ahora, y si se quiere ganar como oposición en el 27, un frente electoral donde esté el PRO, donde esté el radicalismo, donde estén todas las fuerzas, incluido Comunidad Organizada, incluido La Libertad Avanza. Hay que avanzar en ese camino, y que eso puede no tener una connotación o un frente nacional. Y eso puede pasar en varias provincias. Habrá que ver si eso es una posibilidad, pero para mí, para el objetivo que tiene la dirigencia de La Pampa, ese sería el mejor. ¿Y hay conversaciones para eso? Bueno, yo no soy autoridad de mi partido, pero converso, por supuesto, con diputados, con referentes del radicalismo, y en algunos hay esa coincidencia, en otros dicen, no, mirá, no creemos que se pueda hacer un frente con unos o con otros, pero creo que tenemos que avanzar en ese camino y despojarnos de las diferencias que pueda haber nacionales y lo que nos puede unir en la provincia de La Pampa para eso. Bien. ¿Tu mandato termina el 10 de diciembre del año que viene? ¿Te interesa revalidarlo? Yo ya fui 2 años, 2 mandatos diputado, 2 y medio, de hecho, con lo cual siempre abogo por la renovación, porque vengan nuevas figuras, porque si no estaría constantemente en el mismo lugar. Me encanta ser diputado, lo disfruto mucho, pero me parece que tiene que haber en cada fuerza siempre renovación partidaria. Veremos cuando llegue el momento en qué lugar me toca estar para poder acompañar a eso, pero no es algo, la verdad, que estoy pensando ahora, ¿no? Me parece que hay muchas urgencias como para ponerse a pensar en elecciones. Una última, por lo menos de nuestra parte, creo. Hace poco, vos sos un dirigente cercano, muy cercano a Rodríguez Larreta, y él lanzó hace poco un espacio... Y estuvo en la marcha. Claro, bueno, sí. Formás parte de ese espacio, tenés un vínculo, ¿cómo está tu relación con Rodríguez Larreta? No sé en qué sector estás alineado puntualmente. Por supuesto que estas cosas van, vienen también, ¿no? Pero ¿seguís siendo del palo de Rodríguez Larreta? Sí, sigo teniendo mucha relación con Horacio, lo vi la semana pasada, siempre cada tanto desayunamos, charlamos un poco, he participado incluso en algunas de esas reuniones del Movimiento al Desarrollo. Creo que su visión de buscar los consensos es correcta. Creo que la Argentina no iba en la elección del año pasado por ese camino, sino por un cambio más drástico, como dio el resultado de la elección. Y él, bueno, está construyendo desde ese lado. En mi caso, yo soy afiliado al PRO, por supuesto, él también sigue siéndolo, pero soy parte del bloque PRO y definí poder seguir los lineamientos del partido y del presidente de mi bloque hasta el fin de mi mandato. Veremos más adelante cuál es la configuración política que se arme y cómo se termina de dar todo, pero la verdad que lo valoro mucho, como a él, tanto a él como a Mauricio, porque me parece que fueron dos figuras importantísimas, y son dos figuras importantísimas de nuestro espacio. Martín Maqueira, agradecemos el contacto, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, agradecerte por la nota, a los dos, y un saludo a toda la audiencia. Gracias de vuelta. Adiós. Martín Maqueira, diputado nacional, autodefinido como de la oposición dialoguista, conversó sobre múltiples cuestiones.